Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. 10:44 de la mañana y nos metemos en el espacio de Ni Una Menos. En esta oportunidad vamos a charlar unos minutos con Florencia Marsala, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás? Marcos y Nico te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación, Florencia, por seguir creciendo en este espacio de Ni Una Menos de todos los viernes. Bueno, no, gracias a ustedes por darnos el lugar. Bueno, me imagino que vamos a charlar de ayer, lo que sucedió ayer en Maipú, ¿no? Esta convocatoria que hubo desde Ni Una Menos, ¿no? Pidiendo justicia por Geraldine Nolo. Sí, mira, les cuento un poco para quienes nos están escuchando y que no saben de qué se trata el caso de Geraldine Oro. Es el caso de una vecina de Maipú, que en octubre del año pasado, finales de octubre, tenía una cesárea programada en el hospital Paroís 100 de acá de nuestro departamento. Iba todo bien, la verdad que había estado con estudios y controles de rutina normales, digamos, comunes a la maternidad. Y bueno, la cesárea a ella le ligan las trompas, que era lo que ella había pedido. En primera instancia sufre mucha violencia obstétrica porque no solo por el maltrato de la obstetra y de la jefa de maternidad, sino que no le querían realizar la ligadura de trompas por la edad, porque era una chica de 26 años, porque quizás se iba a arrepentir, bueno, y un montón de cuestionamientos que son básicamente de juzgamiento, ¿no? Y de violencia hacia una mujer que está por parir. Y luego de eso viene la mala praxis, digamos, que es el segundo elemento de la causa. Hola, Flor. Normalmente sí. Lo que se le hace es que se le perfora el intestino, sí. Terrible. En la cirugía. ¿Me escuchan? Sí, nos quedamos que cuando estabas contando lo que sucedió cuando le hicieron la ligadura de trompas. Ajá, bien. Bueno, y luego de eso, digamos, lo que sucede es que a ella se la llevan a su casa, digamos, o sea, una vez que ella da a luz. Le dieron el alta. 5 días en su casa. Exacto, sí, le dieron el alta y luego de eso, a ella la llevan a su casa y, bueno, esto es todo el relato, digamos, claramente de sus familiares y sobre todo de su esposo. Porque ella ya estaba en una situación muy delicada de salud, la llevan al Lago Mayores, ¿sí? A la sección de maternidad del Lago Mayores. Y es ahí donde se termina de complicar. Por eso es como que nadie se quiere, básicamente ninguna institución se quiere hacer cargo, digamos, ¿no? De lo que ha sucedido. Uh-huh. Y bueno, ella termina falleciendo el día 4 de noviembre del 2020, el año pasado. Terrible, terrible la violencia obstétrica, terrible la mala práctica que llevaron adelante, y lo peor que nadie se ha hecho cargo, ¿no? Absolutamente, ¿no? El problema que estamos teniendo, bueno, ayer el reclamo, también quería decir eso, surge de la familia, ¿sí? Y bueno, como Ni Una Menos, acompañamos, por supuesto, fue una iniciativa de la familia de poder manifestarse hasta el Hospital Paroís 100, por reclamo de justicia. La causa está completamente trabada. Carla Bonanota, que es quien la atiende, ¿sí? Médica cirujana y la obstetra Benedetti. Bueno, Carla va, por ejemplo, en la lista para senadora provincial por Cambia Mendoza. La directora del Hospital Paroís 100 nunca ha dado la cara, directamente los familiares no conocen la cara de la directora del hospital. Lo cual también hace terrible, digamos, el desinterés y la indiferencia. Y también es muy difícil avanzar en la causa, no solo porque tienen, digamos, vinculación con el radicalismo y con Cambia Mendoza, sino porque al ya estar fallecida Geraldine, es muy difícil dar cuenta de la violencia obstétrica y de la mala praxis, ¿no? Porque no es la protagonista quien puede contar las cosas, sino que son relatos de su esposo y de su familia, de sus hermanas, que la verdad tienen un empuje admirable. Ayer estuvimos ahí hasta alrededor de las 9 de la noche pidiendo y exigiendo que salieran las autoridades, que las puedan recibir a las familiares, y no, bueno, no sucedió, claramente. ¿Nadie salió, Florencia? No, la policía, nada más. la policía, porque bueno, claro, viste cómo es esto. Había mucho ruido, habíamos llevado parlantes, bombos y bueno, era lo que les importaba, era que no hubiera ningún disturbio, digamos, pero la causa se tiene que destrabar en algún momento, alguien se tiene que hacer cargo. La dejaron en un estado de abandono total, como yo les dije antes, le perforaron el intestino 5 centímetros, Geraldine estaba llena de excremento, digamos, cuando le perforan el intestino, de excremento acumulado que le llegaba hasta las mamas, eso es lo que relatan las familias, eso es lo que está en la causa. Entonces, bueno, sigue siendo un pedido de justicia, porque y sigue siendo un reclamo de ni una menos, porque la violencia obstétrica también está muy invisibilizada y las mujeres la padecen mucho en los hospitales, habiendo ley incluso, ¿no?, de violencia obstétrica y de parto humanizado, seguimos siendo, digamos, como objetos, objetos que se pueden tirar, evidentemente. Florencia, tengo una consulta para saber, ¿le hicieron la autopsia a Geraldine, sabes? Si para determinar esto a nivel, para avanzar legalmente. Exacto, ella tiene una autopsia y estaba muy, muy deteriorado su cuerpo, digamos. Uh-huh. Porque yo, como les digo, entre el 28 de octubre que ella da luz y el 4 de noviembre, se la pasaban de un lugar a otro. Ese fue el problema, ¿sí? Entonces ella en su casa, ella le da mucha fiebre, ¿sí? Empieza a sentir muchos dolores en toda la zona uterina de una cesárea, que no debería ser un mayor inconveniente, ¿sí? Eso es lo que más pelea la familia, para que la causa sea caratulada así, porque una cesárea es algo para un Hola, Florencia. Obstetra, sí. ¿No es cierto? Algo sí. De buscar absolutamente, sí. Ahí no, se nos iba la señal, por eso te nombraba. Me estabas diciendo, Florencia, que el 28... No sé hasta qué parte me escucharon. No, bien, que quería saber esto, del 28 le dan el alta el 28 o el 29. No, el 28 de octubre, claro, ella da a luz, ¿sí? Uh-huh. Después a ella se la llevan a la casa como rutina normal, pero ella empieza a sentir muchos dolores, ya le empieza a dar fiebre... se le empieza a complicar. Claro, sí, obviamente. Eso, de una cuestión de rutina, que es un parto por cesárea, en donde cabe aclarar que el bebé estaba en perfectas condiciones. Ayer estuvimos con él, que ya tiene un año y que acompañó la marcha. Ay, qué terrible. Que está en perfectas condiciones de salud. Bueno. Quiero decir que no era un parto complicado, había complicaciones en la salud. Fue absolutamente una mala praxis, un abandono total. Por parte del Hospital Paro y Cien, en donde le decían, dale, gorda, movete, dale, si te gusta. Bueno, la violencia obstétrica, digamos, terrible, ¿no? Terrible. Así que, bueno, error. Esperemos que se pueda destrabar y que se pueda hacer justicia realmente. Totalmente, qué horror lo que contaba Florencia, qué necesario darlo a conocer, difundirlo. Uh-huh, uh-huh. Y digo, el horror también de haberle dado el alta a Florencia, ¿no? Le dieron el alta, siendo que seguramente no se fue ella bien, no se fue bien ella del Hospital Paro y Cien, digo, y claro, se le dio ella el alta. Claro, ella pensó que sentía los dolores propios de una cesárea, ¿no? Que te abren básicamente, pero no, a ella le empieza a dar fiebre, mucha fiebre, el marido la llevaba a la guardia, no le daban bola, ella muere de hecho de un infarto porque la tuvieron en la guardia 5 horas en el hospital Lago Maggiore, o sea, violencia en las dos instituciones, claro. Que cabe aclarar, pertenecen al gobierno de la provincia, y le da un shock en la guardia, ¿sí? Hasta que, bueno, ahí los hospitalizan y bueno, muere de un infarto con tan solo 26 años. Terrible, terrible, terrible, y que a un año no haya salido nadie a dar la cara y que ninguna institución se haga presente. A nivel legal, a nivel justicia, ¿se ha avanzado con esto? ¿Se ha presentado algo? ¿La familia tiene abogados? Sí, tienen abogados. Y la causa está armada, digamos, está caratulada como, no sé muy bien cómo está caratulada, no te quisiera inventar. No, pero lo importante es que va avanzando, que ha estado avanzando. Mala praxis. Exacto. Uh-huh. No, ellos tienen un empuje y una fuerza, como te digo, impresionante, pero bueno, está completamente trabada, no se ha movido un milímetro, y ni siquiera los han recibido los familiares como para reparar algo simbólicamente de la muerte, nada, absolutamente nada. Claro, terrible, terrible cuando no sean, la justicia tiene que llamar a quienes son los responsables y si no hace, no avanza, nadie se hace cargo, ¿no? La verdad que me imagino ayer lo fuerte que habrá sido también esta manifestación del hospital. Fue muy conmovedor. Sí, me imagino. Sí, fue muy conmovedor y además eso, como decir, al menos poder trabajar en todas las violencias, digamos, ¿no? Porque por ahí no se entiende esto como parte de un femicidio, por supuesto, pero entra dentro de la violencia, ¿no? Que es la violencia obstétrica, es la cosificación, es la revictimización, es el maltrato, ¿no? Digamos, el abandono de persona. Así que bueno, esperemos que se haga justicia y seguir acompañando a la familia como lo hemos hecho desde el año pasado, que se pueda visibilizar el caso y que se pueda destrabar la causa y que avance. Total. Florencia, te agradecemos mucho por dar a conocer que estuviste ahí y contarle a la audiencia todo lo que ha sucedido y seguir pidiendo justicia por Geraldine. Bueno, exactamente. Agradecerles a ustedes por el espacio, por siempre estar presentes en nuestras luchas y bueno, hasta que no haya ni una menos, nunca más. Nos escuchamos el viernes que viene. Que tengan un buen finde. Listo. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos a Florencia Marsala, ¿no?